realizado por Red Pole 7751-9091. Tema 1. Principios fundamentales de la correspondencia policial. Definición e importancia. Correspondencia. Es el intercambio de cartas o mensajes entre personas, instituciones u organizaciones para manifestar necesidades y expectativas. Correspondencia policial. Es el conjunto de documentos redactados bajo normas y ordenamientos jerárquicos, conducto regular, para la comunicación oficial entre miembros de la institución y con otras entidades. Importancia. Es fundamental para la comunicación efectiva, la transmisión de información, el establecimiento de jerarquías y el cumplimiento de procedimientos administrativos, garantizando la eficiencia y legalidad de las operaciones policiales. Clasificación de la correspondencia policial. Se clasifica según tres características principales. Por su naturaleza general. Oficial. Abierta o pública. Cerrada o clasificada. Particular o privada. Institucional para actividades específicas de la institución. Por su característica tecnológica. Digital. A través de medios como el correo electrónico institucional, dominio@policia.bo, mensajería instantánea y almacenamiento en la nube. Encriptada. Información codificada para protegerla de accesos no autorizados. Audiovisual. Intercambio de videos, audios y presentaciones. Interconectada. Uso de medios digitales para una comunicación rápida. De fax. Comunicación a larga distancia mediante línea telefónica. Por su característica específica. Por su origen. Dependiendo de la repartición que emite el documento, comando general, comandos departamentales, unidades operativas. Por su contenido. Clasificado según su nivel de reserva. Ultrasecreta, secreta, reservado o confidencial y pública. Gestión de la correspondencia. Es el proceso de administración, recepción, registro, distribución y archivo de documentos. Correspondencia recibida. Documentos que llegan desde fuentes externas. Deben ser registrados con un sello de recepción y tramitados a través de una hoja de ruta. Correspondencia expedida. Documentos que la institución envía a destinatarios externos, siguiendo un proceso de elaboración, revisión, firma y registro. Tema 2. Estructura y estándares de los documentos policiales. La documentación policial es el soporte escrito y gráfico de las actuaciones de los cuerpos de seguridad, fundamental para la transparencia y la efectividad del sistema de justicia. Elementos fundamentales de los documentos. Encabezamiento. Incluye. Membrete. Identifica a la institución emisora. Título. Clasifica y contextualiza el documento. Fecha. Registra cuándo se elaboró el documento. Cite. Número de registro. Código único y secuencial para la identificación y trazabilidad. Destinatario. Persona o institución a la que se dirige el documento. Cuerpo o contenido. Es el núcleo informativo del documento donde se describen de forma objetiva y cronológica los hechos y acciones. Despedida y firma. Concluye el documento con un saludo protocolar, la firma del remitente y el sello de la unidad. Otros elementos estructurales. Los sobres. Medios físicos para resguardar y remitir documentos. Pueden ser de papel manila, acolchados o lacrados para información sensible. Los sellos. Otorgan carácter oficial, validan la procedencia y garantizan la autenticidad del documento. Abreviaturas y siglas. Se utilizan abreviaturas de índole policial y comercial para agilizar la redacción, así como siglas para identificar a quienes elaboran y firman el documento. El proveído. Instrucción breve que indica el curso de acción a seguir con un documento, respetando el conducto regular. Tema 3. Documentos de la correspondencia policial. La documentación policial es el conjunto de registros oficiales que documentan hechos, procedimientos y actuaciones. La policía boliviana utiliza diversos tipos de documentos con formatos y propósitos específicos. Oficio. Documento oficial de carácter administrativo y protocolar para establecer comunicaciones formales entre diferentes instancias. Su estructura es sobria, directa y clara. Características. Lenguaje formal. Valor oficial. Redacción sin ambigüedades. Formato. Incluye encabezamiento, cuerpo y despedida o firma. Modelos. Cerrado, compacto, semicompacto, oficial y protocolar, que varían en la alineación y espaciado. Normas de redacción. Espaciado sencillo, márgenes definidos, lenguaje claro y preciso, evitando frases rebuscadas. Memorándum. Instrumento de comunicación interna, breve y funcional, para impartir disposiciones, instrucciones y sanciones de la superioridad al personal subalterno. Características. Formato riguroso. Lenguaje preciso y brevedad. Formato. Consta de encabezamiento, cuerpo y despedida o firma. Tipos. Para designar funciones, cambio de destinos, felicitaciones, sanciones, transcripciones o instrucciones especiales. Informe. Documento escrito que describe circunstancias relacionadas con un hecho presuntamente delictivo, comunicando a la superioridad las actividades realizadas. Formato. Puede ser directo a la superioridad o a través del conducto regular. Tipos. Comunes, de actividades afines a la función, y especiales, técnicos, legales, forenses de seguimiento. Certificado. Documento oficial que confirma una situación personal o institucional, garantizando su legalidad y veracidad. Se emite por autoridad competente. Esquela. Texto breve y cordial emitido por la superioridad para felicitar, onomásticos u ofrecer condolencias. Es una herramienta de relaciones públicas. Puede ser de hoja simple o de hoja doble. Acta. Documento que deja constancia de un hecho o situación, garantizando la honestidad del procesamiento. Se redacta en el lugar de los hechos, con la presencia de interesados y testigos. Tema 4. Documentos del Estado Mayor Policial. El Estado Mayor Policial es el conjunto de directores nacionales que asesoran al Comando General. Su documentación es del uso exclusivo y de alta jerarquía. Hoja de recomendación. Documento en el que el Estado Mayor analiza temas internos como reincorporaciones, ascensos, condecoraciones y emite sugerencias al Comandante General. Apreciación de Estado Mayor Policial. Documento analítico que trata temas sociales, políticos y operativos de importancia para la seguridad y estabilidad institucional y del país. Tema 5. Documentación operacional e instructiva. Documentos elaborados por los comandos departamentales y unidades operativas para planificar y ejecutar acciones contra la criminalidad. Documentación operacional. Plan de operaciones. Documento operativo y sistemático que contiene instrucciones y disposiciones para intervenciones policiales específicas. Orden de operaciones. Similar al plan, pero más directo y corto, orientado a acciones de menor alcance. Orden de servicio ordinario. Especifica funciones y misiones para el cumplimiento del servicio diario. Orden de servicio extraordinario. Dispone servicios para cubrir eventos sociales, deportivos o religiosos. Orden de servicio especial, para acciones de alta reserva, como la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado. Orden preparatoria, instruye a las unidades para que se preparen ante una misión específica. Plan operativo anual, POA, planifica las actividades prioritarias de una repartición para la gestión. Directivas. Documentos auxiliares con misiones y objetivos limitados elaborados por las direcciones nacionales. Documentación de asistencia, protocolo y condecoraciones. Orden de guarnición. Documento de carácter obligatorio para instruir la asistencia a actos institucionales y sociales. Orden de oficiales. Comunica internamente la asistencia a actos sociales o reuniones a nivel de jefes y oficiales. Resoluciones de condecoraciones al mérito. Documentos que certifican el otorgamiento de condecoraciones en reconocimiento al trabajo, constancia o valor. Documentación clasificada y de registro. Documentación clasificada. Información que requiere reserva, ultrasecreta, secreta, reservada. Puede ser cifrada o en clave utilizando mensajes criptográficos. Documentación de registro y control. Documentos para el control diario del servicio, como la orden del día, el libro de novedades, la libreta de control de vigilancia y la guía del patrullero. Documentos de análisis y sugerencia, como la apreciación de situación, que analiza hechos conflictivos y plantea alternativas. Tema 6. Secretariado y la oficina. Introducción y aspectos fundamentales. La administración documental y la figura del secretario son pilares para la transparencia, el orden y la eficacia en una institución policial. Importancia de la correspondencia policial. Es la herramienta clave para la transmisión de órdenes, el cumplimiento de protocolos y el resguardo de evidencias administrativas. Rol administrativo. Es un componente esencial que permite a las unidades funcionar con lógica, control y trazabilidad. Definiciones clave. Secretariado. Disciplina profesional que asiste administrativa y documentalmente a una autoridad. Secretaría. Unidad organizativa encargada de la gestión de la correspondencia, el archivo y el apoyo al mando. Secretario. Funcionario responsable de gestionar los procesos documentales, garantizando legalidad y confidencialidad. El secretario de policía. Perfil, dotes y funciones. Perfil. Debe poseer conocimientos sólidos en ciencias policiales, redacción oficial, gestión documental y actuar con ética. Dotes y cualidades. Se requiere discreción, lealtad, diplomacia, capacidad de trabajo y exactitud. Funciones. Generales. Brindar apoyo administrativo y organizativo al mando. Específicas. Redacción de documentos, manejo de la correspondencia, registro de personalidades y control de la documentación despachada. Manejo de la correspondencia y organización del archivo. Manejo de la correspondencia. Implica un conocimiento básico de redacción, registro y archivo para informar oportunamente. Organización del archivo. Su finalidad es mantener ordenada y clasificada toda la documentación, ya sea de forma alfabética, numérica o cronológica. Componentes de la oficina. Se clasifican en clásicos, como mobiliario y material de escritorio, y modernos, como computadoras y escáneres. Tema 7. Archivística y archivos. Archivística. Es la ciencia que se encarga de los archivos, estableciendo normas para formar, organizar, conservar y utilizar los documentos. Sus principios fundamentales son: principio de procedencia, los documentos de una misma fuente deben mantenerse juntos; principio de orden original, se debe respetar la organización que el creador dio a los documentos; autenticidad, valoración y fijeza. Garantizan la fiabilidad, relevancia e integridad del material. Archivo. Es el conjunto ordenado de documentos producidos por una persona o institución en el ejercicio de sus funciones. Formación y ciclo vital. Los documentos pasan por una fase administrativa o activa, uso administrativo, una inactiva, deja de usarse, y una permanente, se conserva. Clasificación. Los sistemas de clasificación más comunes son el alfabético, el numérico y el alfanumérico. Organización del archivo central. requiere conocer la estructura organizativa, la hermenéutica de cada oficina y categorizar los tipos de documentos. Las reglas de oro del archivo buscan satisfacer las necesidades de la repartición, facilitar la catalogación y eliminar lo que no sea de utilidad. Realizado por Red Pol 7751-9091.